Es la hora del minuto Tumacondo, así que saludamos a Matías Apeño. Buen día, es viernes, tu cuerpo lo sabe. Nos relajamos, ahora es el momento de hablar de cosas un poco más banales. ¿Sí? Antes que nada, te felicito por la entrevista a Juan Pablo Fasse, impresionante. Bueno, no, muy ¿por buena, qué? Muy ¿Por buena, qué? Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, se agradece y démosle para adelante. Que te molesta el elogio. Sí. No, está bien, está bien. No, no, muy, muy, es una mucha tela para cortar, digamos. Es esa, ¿viste cuando por qué es buena una entrevista? Cuando sacás del personaje al funcionario, sea quien sea, ¿no? Y nada, bien, bien, y con preguntas, nada más, con nada más que porque a ver, hago una abro una ventanita. Sí. Me parece que en la profesión nuestra hace tiempo que hemos perdido o la hemos descuidado a la pregunta, que es la esencia misma del periodismo. Pero por ahí me parece que muchas veces nos distraemos más con comentarios y opiniones y la hemos dejado a la pregunta ahí en un rinconcito. Así que nada, eso, elogio la reivindicación de la pregunta. Pregunta. Dale, sí, sí. Bien, elogio de la pregunta. Así que elogio de la pregunta. Bien, Matías. Bueno, ¿cómo andás con el sueño, los sueños en esta época de pandemia, de cuarentena? Sí, no sé. ¿Estás soñando? ¿Te acordás de los sueños? Más o menos, algunos, más sí. Más o menos. A mí me pasa, mirá, yo, mi hora de sueño profundo es increíble, pero es esta, ahora mismo. ¿Ahora? Sí. Yo duermo bien, bien lo que se dice bien, de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Cosa que no hago nunca. ¿Y es cuando hace el programa? No, no, claro, pero es mi yo siento naturalmente que es mi mejor momento para dormir. Lo percibo un domingo, por ejemplo, que mirá cuando vos duermo en ese horario me dormí re profundamente y ahí sí me queda el sueño dando vueltas porque uno entra en otra fase. En otra, no, no lo digo por Juan Pablo. Pero una vida muy nocturna. Costumbres noctámbulas. Pero no, porque eso es lo ideal. Después la realidad es otra cosa. Yo a esa hora estoy siempre despierto y andando y súper activo. Pero bueno, en algún momento voy a adaptarme a la naturaleza. Lo que te quiero decir es que sí, solamente me acuerdo los sueños cuando duermo en ese horario, o sea, casi nunca. Mirá vos. Bueno, se está soñando más, supuestamente, ahora, ¿no? Se está soñando más. Y recomiendo un artículo que ha salido en el sitio Cosecha Roja, que siempre tiene artículos muy buenos. Este se llama ¿Por qué todo el mundo está soñando más? Mirá. Uh-huh. Y lo escribe Graciela Tustanowski, que es docente de psicoanálisis, orientación lacaniana de la Facultad de Psicología de la UBA. ¡Qué Graciela buen punto! Tustanowski. ¿Y qué conclusión más o menos arrima? A ver. Bueno, a ver. Hay una frase espectacular de un tal Eric Dutz, que es un estudioso de la cultura griega, y dice que los sueños nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos, por fugazmente que sea, con nuestros amigos distantes, nuestros muertos y nuestros... ¡Ay! No se nos abre. ¿Se acordó? Ahí estamos. Sí. Nuestros dioses, lo último era nuestros dioses. Uh-huh. Nuestros amigos distantes, nuestros muertos y nuestros dioses. Bien, sí. Y cita un estudio del Centro de Investigación de Neurociencia de Lyon, Francia, que además se replicó en la National Geographic, y dice que el coronavirus provocó un aumento del 35% en el recuerdo de los sueños. Ajá. ¿Qué pasa? En la incertidumbre y los miedos que vamos campeando durante todo el día, y por ahí no los manifestamos, no los hablamos, a la noche no, cuando cerrás los ojos y se cierra la vigilia, listo. Se ahí viene te encontrás con el inconsciente. Y lo positivo justamente del sueño, dice este artículo, uno no es especialista para nada, pero esta mujer parece que sí, es que, ¿qué es el sueño? Se convierte en una cosa a relatar, una especie de metáfora, una historia. Sí. Y entonces, en concreto, invita a que nos contemos estos sueños, porque es una manera de sacarnos de esa angustia que quizás estamos teniendo en estos días. Está bien. Nada más ni nada menos. Y aparte hay otra disposición también para eso. Digo, normalmente no sé si ocurrirá en todas las personas igual, pero uno sueña y quizá cuando se levanta tiene el recuerdo del sueño y capaz que a los 40 minutos lo perdiste en el vaivén cotidiano que te fuiste, volviste y ya se te olvidó completamente. Sí. Sí, 40 minutos como mucho. Bueno, mucho, claro. En el minuto. En el desayuno, claro. Sí. Ahora estamos en otra instancia en la que capaz que no tenés que correr para otro lado. Y entonces lo podés masticar un poco y contar ahí mismo, escribirlo si tenés ganas. Sí. Yo suelo soñar con pavadas. Me pierdo en ciudades grandes que no conozco y me quedo ahí. Uh-huh. Así que no sé qué dirá el psicoanálisis. ¿Pero te va bien, o...? Me quedo ahí. No. Nadie me busca ni me tomo ningún colectivo. Así que, bueno, voy a tratar de salir en el próximo sueño. Bueno. Así que, bueno, la invitación para el viernes es soñar, porque, como dice este artículo de Graciela Tustanovsky, contar los sueños en estos días es una de las formas de no estar solos ni solas. Buenísimo, Matías. Gracias por este costado. Nos vamos con la música a todo ritmo y mañana tenemos Tumacondo a las 11 de la mañana. Claro que sí, mañana el programa, el completo, a las 11 de la mañana Tumacondo. En este minuto, Matías Apeño nos trajo el costado onírico de la pandemia cuarentena.